après la salsa de pomodor. Sherry, je t'aime, Sherry, je t'adore. I am the one you are looking for. Mustafa, ya Mustafa. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos de todo. ¿Cómo estáis? Bien, ¿eh? Vamos para adelante con los programas. Poquito a poco, poquito a poco. Ahora, bueno va, bueno va, bueno va. ¿Qué programa será este? Si ayer hicimos el 12, hoy será el número 13. Pues bueno, el número 13. Hoy que es miércoles 13, pues ya está, no pasa absolutamente nada. El número crecerá, supongo. Que nuestro amigo de Bélgica sigue ahí, o nuestra amiga de Bélgica, no lo sé, no lo sé. Bueno, todavía nos ha puesto en contacto con nosotros. Cuando digo nosotros, digo conmigo. Y lo que pasa es que me gusta pluralizar, pero es solamente yo, ¿eh? Solamente yo. A ver si, por lo visto, me dijo el señor Tom que a ver este fin de semana y tal y cual, que me quería hacer una entrevista y no sé qué tal. Pero ya veremos en qué se queda la cosa, porque no lo sé. Igual yo también le tengo que hacer una entrevista a la señorita María, que me han dicho, pues eso, me han dicho que igual, pues no lo sé, y tal, las cosas de la vida y tal, que por lo visto se va a casar y tal y cual, y esto y lo otro. Por cierto, hablando de bodas y cosas, ayer os hablé un poquito de bodas y tal, y que a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues no sé, si me dan a elegir, me dicen, oye, que se va a casar tu notario, como la gente, toda esta gente que tal, por ejemplo, esto, voy a llevarlo a mis abogados, bueno, pues a mi notario, el notario es tuyo. Tal, a mi notario, bueno, porque si se casa, por ejemplo, pues la hija o el hijo de mi notario y tal y cual, y te invitan a la boda, tal, viajante, tal, no sé qué, que nos traes aquí muchas cosas y te hemos hecho muchas escrituras y no sé qué y tal, wow, venga, que te invitamos a la boda. Y te invitan a la boda. Bueno, pues bien, ¿no? Te viste, ¿sabes? Haces un buen regalo de bodas y tal, pues tu notario y todo eso, y se ha portado siempre muy bien contigo y tal, regalo y tal, y pues, te sientan ahí en la mesa, que te sientan y tal, imagínate tú, te sientan ahí, vas a la boda ahí solo y tal, y enfrente pues dos registradores, por ejemplo, un abogado del Estado, o dos, ponle, pues ya esas cosas ya casi van doble, ya la gente, y luego después el otro, no sé qué, tal, la mesa esa que te han sentado, madre mía, vaya boda, que te vaya, ¿de qué hablas? ¿Qué les cuentas? ¿Les cuentas lo de la pobre muchacha que el otro día perdió, que estaba asistiendo en las casas y tal y cual, y llevaba un fajo billetes y por ahí por la zona de las Rozas o por ahí iba con una majada honda, iba con un patinete y se le cayó el dinero y lo perdió? ¿Le cuentas eso? ¿Le cuentas eso? ¿Y tú crees que le va a interesar? ¿Le cuentas eso? Le cuentas lo del 658, lo que has visto en el 658, en el autobús. Le cuentas eso. ¿De qué les puedo hablar yo a esta gente? ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo? Bueno, les podría decir que, yo qué sé, como todos tienen derecho y cosas de esas y tal, esas carreras, pues les diría que, por la maldición del gitano, pleitos tengas y los ganes. Es que no sé otra cosa que les podría yo decir a esta gente. ¿Qué les digo? ¿De qué les hablo? Pero si luego, ¿de qué le puedo hablar yo a un abogado del Estado? O sea, lo tengo enfrente y a su señora, a los dos, ¿de qué le hablo? ¿Qué les digo? ¿Lo que hago en la vida? Que les cuento, que voy por los sitios y vendo cortinas de baño y tal y cual y no sé qué y tal. Pues claro, ahí no me voy a poner a estos señores, yo sé que no les voy a vender nada. Aparte que yo no voy a la boda a vender nada, yo voy a la boda ahí porque me han invitado, ¿no? Pero ¿qué le vendo yo a ese? Le digo, no, que tengo unas cortinas ahí y tal que sale juzgado, que con la foto del juzgado. Le pongo ahí. ¿Qué le voy a decir? Si es que no le puedo decir nada. Si es que no tengo yo. Y además estos señores, si estos señores tienen mamparas de estas buenas, unas mamparas que se han puesto, hombre, que ya esos ya no llevan cortinas. Hace muchos años que eso no llevan, vamos, ni en el retrete de la chica. Ni en el retrete de la chica han puesto una cortina. Mira, han puesto mampara también, para que la chica tenga mampara, hombre. Es que no sé de qué iba a poder hablar con ellos, ¿no? Que no lo sé. Es que del Código Civil. A recitarle el Código Civil o el Código Penal. Decir y no sé qué y tal y tal. Y que ha salido una nueva ley para no sé qué y no sé cuántos y tal. Oh, pues ya veremos esa ley, me iban a decir, porque la ley esa y tal, o sé qué, se puede interpretar de muchas maneras. Me iban a decir que todo, pues como todo se puede interpretar de muchas maneras, pues no sé de qué iba a hablar yo con ellos. No sé, les digo. No sé, a lo mejor le diría, pues ya, ay, ¿y usted qué es? Mire, yo le voy a decir mejor lo que le hubiera gustado a mi madre que yo fuera. A mi madre le hubiera gustado que yo fuera marino, pero yo hice la mili en el Cerro Murriano. Entonces estos, como son señores mayores, me dicen, no, yo hice las milicias y no sé qué y tal y cual, estuve de alférez en tal sitio, el alférez fulano. Y yo no, yo sí también estuve en las milicias, la hice entre veranos y no sé qué y no sé cuántos. Estos son de milicias. Aquí recluta, pues el único recluta era yo ahí en la mesa, o sería yo en la mesa. Fíjate qué panorama. El que me sienten a mí en una mesa de esas. ¿De qué le iba a hablar yo? Pues no lo sé. Es que no lo sé. ¿Qué le digo? ¿De cuando vendía género allí en la Nigeria? Y le digo, fíjate lo que les interesa y tal. Oh, y tal, me dirían. Ah, oh, ¿está usted en la Nigeria? Me dirían. Pues claro, a mí esta gente me llamaría de usted. Entre ellos se llaman de tú. Pero a mí me llaman de usted, ¿no? Usted ha estado en la Nigeria, ¿verdad? Sí, ahí. Entonces, seguramente pues lo alinearían con su profesión y me dirían, ahí en la Nigeria sí hay unos juzgados de no sé qué y no sé cuántos allí en Lagos, porque ellos seguramente sí sabrían de algo de eso. Y el otro, que sería también, que había un notario, ahí el notario y tal, me diría, pues sí, ahí la cuestión notarial en la Nigeria está no sé qué, está bien, la han regulado muy bien y no sé qué, me diría, y hay unos despachos de abogados allí tal y cual, y todo es muy parecido a, porque es anglosajón, el mundo anglosajón. Bueno, ¿qué hago yo? Pues yo lo máximo que le puedo decir es que yo he estado en unos sitios que había el curfew. Es que lo único, digo, es que el curfew y la malaria. ¿Usted qué sabe de allí? Pues yo del curfew y la malaria. De esas dos cosas. Y entonces, claro, a lo mejor estos que habrán leído de la malaria, pues ya te dicen hasta el nombre y el apellido del mosquito, o la mosquita, porque es siempre la hembra la que te pasa el este y tal. ¿Qué les voy a decir yo? Si es que no les puedo decir. No podría hablar prácticamente de nada. con esa gente, yo qué sé, se puede hablar de coches con esa gente. Hombre, yo a lo mejor ahí sí hay una cosa que a lo mejor yo sí soy igual que ellos. Si me pongo a hablar de fútbol, que a ellos les gusta el fútbol y tal y cual, y entonces, por ejemplo, pues sí, yo creo que pues más de uno del Madrid sí me iba a encontrar ahí, ¿no? Entonces, pues lo único que podría hablar es de fútbol, un poquito de fútbol y tal y no sé qué, y tal, no sé qué. Estos me dirían, no, porque nosotros cuando íbamos al palco y tal y no sé qué, estábamos en el palco. ¿De qué les podría yo hablar a esa gente? Que no podría. Que en cambio, por ejemplo, sitio, me invitan a una boda rumana. Y ahora me he enterado que, fíjate que eso no lo sabía yo, pero vamos, que lo he visto, pero yo en Nigeria sí veía grandes bodas y tal y cual. Pero las bodas congolesas, ahí sí que no me importaría ir. Ahí te sientes en la mesa a hablar de lo que sea, suelta broma, ah, te ríes, tal, no sé qué, no sé cuánto. Luego van unas chicas guapísimas a las bodas congolesas, pues unas chicas guapísimas. Allí te ríes con ellas y tal, oh, tal. Ahí, mira, no me importaría ir a una boda congolesa. Por cierto, os voy a poner un poquito de música de boda congolesa. ¿Os importa? No, ¿verdad? A ver, a los no oyentes, ¿qué dicen? Ah, que sí, que bien, que sí, que ellos ya han estado. Todos los no oyentes, lo que son las cosas de la vida, todos han estado en 3 o 4 bodas congolesas ya, y en el Congo, claro, todo. Venga, ala, venga, para adelante. El no oyente. Ala, todo lo tiene, todo lo sabe. Ala, venga, venga, para adelante la boda congolesa. La música de la boda congolesa. Adelante. ¿Habéis visto qué ritmillo tiene? ¿Más bueno? Tú imagínate que te sientas ahí en una mesa, y te está saliendo los que... Porque salen ahí, si lo veis, si veis los vídeos y todo eso y tal. Yo vi, perdón, yo he estado en algún wedding de esos ahí, pero está en Nigeria, que es muy parecido, tiene que ser muy parecido a la cosa. Y te salen los best man y tal del groom, del novio, de los estos, los testigos y tal y cual, y las maid, la first maid y todo eso de la bride, de la novia, ¿no? Oh, la bride. Que os habéis fijado que al bride, cuando dices bride de la novia, te suena bien, dice, joder, bride, brillante, bride. Muy bien. ¿Pero groom? ¿Pal novio? Fíjate que vaya también los ingleses, que vaya el novio, que tal, porque novio en español, qué bien suena, novio, novia, pues suena bien, suena, tal, pero groom, pal novio, no sé, ahí se han equivocado mucho. Bueno, pues salen los best man y las maid de la novia, ¿no? Y salen ahí con sus trajes largos y tal y cual, haciendo una danza. Salen por un pasillo así, tal y cual, pumpa, pumpa, moviéndose. Eso hay que ver, para saberlo bien hay que ver el vídeo. Eso, pues ponéis, wedding congolesa y tal, pues una boda congolesa. Y ya te sale rápidamente eso. Y luego voy a poner, ya pero sin poner la música de abajo, sin quitar la música de abajo, voy a poner un poquito de, si en su defecto, digo, bueno, pues su defecto, pues nada, tal, que el coco me pilla muy lejos y la Rumanía, pues me saco un billete y enseguida llego y tal. Y me han invitado a una boda rumana que dura 7 días, por lo menos, la boda rumana. Entonces, en la boda rumana os podéis encontrar esto, que ya seguramente ya lo habéis oído más de una vez. Venga, adelante. ¡Aló! ¡No tú tire! ¡Posta, posta! ¡Anda, terriuli, la pico basta! ¡Eromeña, terri, Europa! ¡Campi, se visitar! ¡Y familia, tu asa! ¡Lasa, number one! ¡Lasa, balosa! ¡Paris, Roma, Milano, number one! ¡Súper, tú tire! ¡Por tu boy! Pero habéis visto, y me queréis, vamos, me queréis meter en la boda del notario. Por favor, si yo puedo elegir las bodas, si las puedo elegir, porque claro, igual a lo mejor es que resulta que las bodas no las puedes elegir, es donde te hayan invitado y tal y cual. Vamos, que me inviten, por favor, a una boda rumana o a una boda congolesa. Pero no me metas ahí en esos sitios, además que hay que te los meten. No es que sea un descampado, es que ahora les dan por ponerlo en sitios que han sido, pues yo qué sé, pues ha sido un convento de no sé qué y no sé cuántos, ha sido un no sé qué y tal y cual, que te lo hacen te hacen el compoleto, te lo hacen ahí en el con capilla, el este, el otro, tal, no sé qué, y no te puedes escapar. Es que no te puedes escapar. Es que tú, yo te digo una cosa, tú vas a una boda de esta rumana, por ejemplo, y te levantas de la mesa, vas al baño y hasta en el baño te vas a reír de lo que vas a ver en el baño. Por los pasillos, por todo, y todo el mundo sonriéndote y tal y cual, y esto y lo otro, y tal, fate un puro, venga, tal, no sé qué, toda una copita, tal, esto, no sé, ¡ah! Una maravilla, hombre, una maravilla. Luego, hombre, tienes que tener, yo eso, porque yo ya ando por ahí, tienes que tener mucho cuidado con los hombres, pues hablar con todos. No tienen ningún problema. No, hombre, ¿qué tal? No sé, ¿qué tú qué haces? Pues yo es que me dedico a la chatarra, o me dedico a esto, o me dedico al otro, por ejemplo, ¿no? La gente de allí y tal. ¿Tú qué haces? Pues cortina de baño. Hombre, yo tengo aquí no sé qué, tal, vente que me interesa, porque a nosotros nos interesa. Pues puedes cerrar unos negocios muy buenos. Yo ahí puedo cerrar unos negocios buenísimos con esa gente, con los rumanos. Pero muy buenos. ¿Qué hago yo? ¿Qué negocio? ¿Qué negocio voy a cerrar yo si voy a una boda de que me han invitado el notario? El notario me invita a una boda, ¿y qué negocio cierro ahí con los abogados? ¿Qué negocio cierro yo con esa gente? Pues no cierro ninguno. Y luego, como como dicen ellos siempre en todo, siempre te, es que eso se puede interpretar de muchas formas. Es que todo me lo dicen así. Dice, bueno, vamos a ver. Pero si es que la ley siempre, yo qué sé, el guardia que te pone la multa siempre interpreta la ley a su favor para pa meterte el multazo. Naturalmente, ¿no? O sea, ¿y tú qué, tú qué haces? ¿La interpretas para el otro lado para que no te lo ponga? Y luego está el juez que la interpreta a su forma. Y aquí cada uno interpretando todo, a la venga. Bueno, ahí pasa con lo de la ley y todas esas cosas, pues pasa lo mismo que con que cuando Lutero, que Lutero, pues con el este que dijo y tal, dice, ah, cada uno puede interpretar la Biblia como le dé la gana. Claro, dijo eso de que todo el mundo puede interpretar la Biblia, y ya, pues mira, todos los predicadores que salieron, a la venga. Todos los predicadores. Pues aquí lo mismo. Aquí como cada uno puede interpretar la ley como le dé la gana, como está hecha de eso, es que dice esto, pero también se puede interpretar con lo otro y con no sé qué y tal. Ya te meten un rollo que te puede morir. Y entonces, incluso el que en un momento dice, no, yo tengo esta idea y tal, le dicen, oye, no se ha cerrado de ideas. Tú no se has cerrado de ideas. Esto puede decir esto también. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pero es que eso no es el caso. Yo es que ahí a los sitios estos de los... ¿Qué hago yo sentado ahí? Que a lo mejor, pues yo qué sé, a lo mejor resulta que me ha tocado en una mesa, pues que hay dos jueces. Pues yo qué sé, porque hay dos jueces. Pues hay dos jueces ahí y una secretaria de juzgado también, pues yo qué sé, que porque ya ahora no se llama, no sé cómo se llaman ahora, porque no quieren ser secretarias ni secretarios de juzgado, quieren ser, yo qué sé, no sé cómo les llaman ahora, no, yo qué sé, no lo sé, es que no lo sé, en fin, y que ahí que yo de qué hablo, pues sí, podría hablar de cuestión de viajes. Oye, ¿habéis estado en el Caribe? Esta gente se lo conoce entero. Y para allá, ¿habéis estado ahí en Tailandia? Sí, estuvimos en Tailandia. Estuvimos en Hong Kong. En Hong Kong, en el Hong Kong Hilton. Y tal, oh, qué bien, qué bonito, qué bien. ¿Habéis estado en Lomé, en Togo? No, se puede ir allí en esos sitios, no. No se puede ir. ¿Y habéis estado en la Ivory Coast? Ahí en Costa de Marfil. No, en Costa de Marfil no, ahí nosotros no. Estuvimos en Sudáfrica, fuimos a Sudáfrica y tal, un peligro, salíamos del hotel, un peligro, pero un peligro, ya nos dijeron que no cruzáramos la calle y tal y cual, y ahí estábamos en el hotel, luego ya nos venían a buscar y nos llevaban ya a los parques y todo eso, y muy bonito y tal. Claro, y luego le dice, todos los que se han sentado en la mesa contigo ahí en el este, el juez, el otro, el no sé qué, tal, el registrador o la registradora, me da igual. Aquí todo el mundo registra. Y pues lo que sea. Y tal. Y todos se conocen el sol de medianoche. Hoy hemos estado en el sol de medianoche, fuimos allí, luego estuvimos en Islandia. Islandia, qué bonito, qué ver, pero qué frío. Y luego la gente, qué frío. Ay, ahí para ir hay que ir en el mes de junio a finales o julio, porque allí no se puede ir en otra época, porque eso está fatal. Eso, vamos, un frío la gente y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Los cruceros que se han hecho. Todos los cruceros que se han hecho. Con los moscosos y con todos. Que yo, mira, al fin y al cabo, te voy a decir una cosa. El lotario, que tiene su negocio por su cuenta y tal y cual, pues bueno, tú no le pagas nada, más que le pagas si tienes que ir. Pero si no tienes nada y no tienes que registrar nada y no tienes que hacer nada y no, nadie te va a dejar ningún testamento ni nadie te va a dejar nada de nada de nada, tú puedes pasar de esa gente como quieras. Pero del juez y del abogado del Estado y todo eso, ya te digo yo que no puedes pasar. Ya te lo digo yo que no. Porque aunque vayas a McDonald's, fíjate lo que te digo, aunque vayas a McDonald's y te tomes una hamburguesa de McDonald's, tú estás pagando un impuesto. Y parte, ¿qué cuesta el menú de McDonald's ahora? Uno de esos baratos. El que viene en ese especial, el de 5 euros y pico, 6. Sí, que lo hay. que el no oyente me dice, eso no hay, que es mucho más caro. No, vete, no oyente, que no has ido al McDonald's y has ido con el señor Tom, que sabe darle a la tecla y sacas ahí el menú más barato, que son 5 y pico. Por 5 y pico puedes comer. 2 personas pueden comer por casi, fíjate lo que te digo, por casi menos de 10 euros ahí. Y a mí nunca me ha sentado mal, nunca me ha sentado mal el McDonald's. Nunca me he puesto malo de McDonald's, nunca, nunca. Ya te lo digo yo, nunca. Y no, que, no le estoy haciendo propaganda al McDonald's, pero cuánta hambre está quitando el McDonald's. Caritas y McDonald's son los que quitan el hambre, ya te lo digo yo. Porque al que está a lo mejor que pilla 4 euros y tal y no sé qué y no quiere para cuestión de drogas y tal y cual, pues mira, ya tiene para meterse en McDonald's y comerse una hamburguesa y unas patatas. Y una bebida, un café, por ejemplo, que se puede pedir un café caliente por 4 euros o 5 euros. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Que es así, ¿eh? Es así. Que es donde, fíjate, te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir más. Es donde mejor me encuentro cuando voy al McDonald's. Donde mejor me encuentro, como en mi casa. Como en mi casa me encuentro más. Hombre, vamos a ver, si voy un domingo y tal, igual, pues no. Lógicamente, ahí el domingo pues se llena de gente y tal. Los sábados no voy porque me da mucha pena. O sea, yo voy entre semana, los fines de semana ahí no voy porque hay mucha gente. Y los sábados, de verdad, fijaros, me da mucha pena. Cuánto padre, no digo madre, ¿eh? Cuánto padre sentado en una mesa con una niña o con un niño, sentados ahí los dos. Ese padre separado hace tiempo, yo qué sé, que puede ver a los críos, que no tiene la custodia no tiene la madre, que puede ver a los críos, pues vete tú a saber, yo qué sé. Cada 2 semanas los puede ver un fin de semana. Que no tiene dónde ir. Porque a ese hombre no tiene dónde ir. Una mano para adelante y otra para atrás. Porque la casa, como él no tiene la custodia ni tiene nada, él se ha tenido que ir o a una pensión o a vivir con un amigo o volverse a casa a sus padres. Entonces, ¿qué hace con esa criatura que la tiene que ver? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lleva a ver el Rey León, que no tiene un puñetero duro. ¿Para nada? ¿De dónde va a sacar ese hombre 40 o 50 euros para llevar a ese niño o a esa niña al Rey León? ¿Por dónde va a ir? Decidme, ¿dónde va a ir ese hombre? Hombre, si es verano, pues se lo puede pasar una tarde en el Retiro. Pues no, señor. Ahí los tienes en el McDonald's. Que me da una pena verlos. Que me da una pena verlos a todos. Ahí en el McDonald's. Sentados ahí que no saben ya ni qué decirle a los chiquillos. En este. ¿Quieres otro menú, hijo? ¿Quieres algo? ¿Quieres esto? No sé qué. Pero muchas veces dirá, viajante, que me parece que te equivocas. No, no me equivoco. Muchas veces la coronita esa que dan en McDonald's se la podía poner a ese pobre hombre. A ese pobre hombre, que lo han dejado sin nada, pero sin nada. Le han quitado la casa, le han quitado todo, pero todo. Y el único sitio donde tiene para llevar a los hijos, cada 2 semanas, es a tomarse un menú de McDonald's. Eso es para lo que tiene. Qué cosas, ¿eh? Aquí nos creemos que nada, que esto, que te lleve tu padre a ver el Rey León. ¿No le va a llevar a ver el Rey León? Pues no le han dejado nada en la cartera. A ese hombre, no le han dejado nada en la cartera. Si ganaba 1.800 euros, 1.800 euros. Se le van de pensión 800. Se queda con 1.000. Y de esos 1.000, todavía está, le ha tocado, tiene que pagar 300 o 400 de la hipoteca de la casa donde no está viviendo. Hombre, cuando os hablo yo del McDonald's, Un respeto, ¿no? A esos sitios. Un respeto, porque es el sitio donde más cosa social se puede hacer. Hay una cosa que yo quitaba del McDonald's, lo siento, ya eso sí que lo quitaba, es lo de las bolas, el tobogán y lo otro, porque los niños no hacen nada más que chillar. Ahí. Y te tienes que poner lejos de esos sitios. Y te darás cuenta tú de una cosa. Que cuando hay unas señoras y tal y cual que van con otras señoras y a lo mejor hay un marido despistado por ahí, los niños van a jugar a la bola y están chillando por los... Los hijos de este hombre que no tiene otro sitio donde ir, están sentaditos en la mesa, no se mueven y no se ríen. Y a lo mejor, pues, yo que sé, el padre les ha llevado una cosa para dibujar, porque dice, bueno, como son tantas horas ahí, que nos tenemos que tirar sentados ahí, porque claro, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde le llevo? Bueno, a lo mejor luego después le puedo llevar al cine, pero entre tanto, tiene que hacer algo. Claro, es decir, no, había gente que te equivoca. No, no me equivoco. De verdad que no me equivoco, ¿eh? Os lo digo de verdad, que lo he visto mucho eso yo. Lo he visto mucho. Que yo voy mucho por McDonald's y me fijo en la gente. Y ahora os digo que ya los fines de semana no voy, que no me quiero encontrar con esos pobres padres. Que a lo mejor era un cabrón, pues puede ser. Puede ser que lo sea. Pero está pagando, ¿eh? Lo está pagando. ¿Y cuántos años de condena moral se le tiene que poner a ese hombre? ¿Cuántos años de condena moral? Pues mira, empieza a calcular. Si los niños tienen 5 o 6 años, mínimo, yendo todo bien, 22, 23 años de condena. Mínimo, yendo todo bien. ¿Qué cosas? Bueno, venga, no voy a hablar de cosas tristes. Mira, os voy a poner, mientras tanto y tal, a José del Carmen Arias, ¿eh? El príncipe del llano. Qué canción más bonita. ¿Lo veis? Bueno, hay dos canciones metidas, ¿eh? Son un poquito de tiempo, pero no, da igual, ¿eh? Como de la otra, de lo del wedding, lo he cortado mucho, porque es que, además, ni os habéis enterado de que he cortado lo del wedding, lo he puesto un poco más para adelante y tal, porque el ritmo era todo igual, o sea que... Venga, amigos. Va a José del Carmen Arias, el príncipe del llano. Mirad qué bien canta este hombre. Piensen en esos ojos, cariño lindo, yo lo quisiera saber. Porque si no tienen dueño, no tienen dueño, su dueño quisiera ser. ¿De quién serán esos ojos, cariño lindo, yo lo quisiera saber? Si no tienen dueño, no tienen dueño, su dueño quisiera ser. Para tener en el mundo unos ojos para ver cómo se vive queriendo el amor de una mujer, que en los espejos de su alma se anida el cariño fiel. llano. Te fuiste, mi llano viejo. Mi llano viejo, te marchaste con los años. Hoy vives en el recuerdo de los llaneros vaquianos. Mudos están los caminos donde tus huellas quedaron. El llanto de la morena y el canto del tarotaro son para calmar las penas de un llanero enamorado. Mudos están los caminos donde tus huellas quedaron. El llanto de la morena y el canto del tarotaro son para calmar las penas de un llanero enamorado. Qué bien canta el príncipe del llano, José del Carmen Arias. Qué digno. Qué cosas más dignas, Hombre, hay cosas que sí lo veo yo, de verdad, os lo digo, cuando he estado ya no, los sábados, ya os digo que los sábados no voy yo, ya a McDonald's, ya sobre todo el sábado así por la tarde, incluso por la mañana y tal, a la una y media, a las dos y tal, no voy. Porque para ver el panorama de esos padres, prefiero no ir, Prefiero no ir. Cuando lo veo ahí con los chiquillos, con la chiquilla, con el chiquillo, madre mía. Me da una pena, de verdad os lo digo, Es que me da pena verlos. Y además que es que los cazo, en cuanto los veo, digo, mira, ya está, ahí está. No tiene otro sitio donde ir con el hijo. No tiene otro sitio. Es el único sitio, pues eso, si hace, si llueve, pues que no se va a mojar y lo otro tal, porque no tiene otro sitio donde ir. Y además son sitios, el McDonald's, que si te ven sentado en la mesa dos horas, no te van a echar. No te echan. Estás ahí. Bueno, si ya tienes un poquito, ya estás un poquito más así, pues dices, bueno, le voy a llevar al Vips. Pero el Vips es más movimiento. Ahí no puedes estar así, ya, pum. Y luego, aparte que el Vips se te puede disparar. A lo mejor, pues estar dos horas o tres horas ahí, tú te tomas algo y tal. Que es que además, si es que lo ves a los niños que se están tomando el menú y lo otro y tal y no sé qué y a lo mejor y un helado y no, y le ves al padre con un café, al padre lo ves con un café, no se toma otra cosa nada más que un café, como cuando yo voy a sala que me tomo un café y veo cómo la gente come gamba y disfruto lo mismo, disfruto lo mismo, pues lo mismo al hombre con un café. Que ya el hijo, la hija, papá, oye, papá, que no sé qué, si yo te voy a ver este verano, a ver este verano qué hacemos, hijo, a ver este verano, a ver si vamos ahí, ¿quieres que te lleve a la playa? ¿Quieres? No, que es que mamá me ha dicho que me va a llevar a no sé dónde y tal y no sé qué. Ah, yo, hombre, ya había pensado... Unos días nos íbamos, ¿dónde querías ir a qué playa? ¿Quieres que te lleve? Que te lleve a Mallorca, te llevo a Mallorca, nos vamos a... No, que mamá me ha dicho que vamos a ir a no sé qué. Que mamá me ha dicho, que mamá me ha dicho. Y cada vez que le suelta ese niño o esa niña a ese padre, mamá me ha dicho, pues ya está. Eso es ley, mamá me ha dicho esto o mamá me ha dicho lo otro, eso es ley, es la ley. Y no hay más, mamá me ha dicho, a ver, ya está, y es lo que hay, y no va a haber otra cosa. Porque lo que papá ha dicho es una gilipollez. Y nunca va a poder ser. Nunca. Porque lo único que dice tu padre son gilipolleces. Y mírale dónde está ahora. Recogido por alguien. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Oye, que yo no digo que esté el típico maltratador de profesión, con buen trabajo y maltratador. Que la pobre mujer lo está soportando y soportando y soportando hasta que tiene que coger la mujer y largarse y desaparecer. Porque no puede más. Pero yo me voy al que veo en McDonald's, ¿eh? Ese es el que estoy hablando. No estoy hablando de los demás. Estoy hablando del que me encontré hace muchos años en McDonald's, ¿eh? Que están todos cortados por el mismo patrón. Todos cortados por el mismo patrón. Que me sé ya hasta sus movimientos, hasta lo que van a hacer. Que me sé ya también cuando él se da cuenta de que el niño o la niña se está aburriendo. Que, y la ves que ya se pone nervioso porque no sabe qué decirle a la niña o lo otro y tal. Y porque ya además le han cortado todos los caminos. Dice, bueno, a ver si por aquí tal. No, es que mamá me ha dicho. Entonces ya le van cortando caminos y ya no sabe qué decirle. Porque sabe perfectamente que aunque al niño le guste el fútbol, él no puede despistar 200 euros para llevarle al niño al fútbol. Lo sabe perfectamente. Y no le quiere engañar. Lo máximo que le podía decir es a ver si ahorro un poquito, si me da un poquito esto y tal y cual, y vendo un poquito más o hago un poquito más de esto y compramos dos entradas, vamos al fútbol, ¿vale? ¿Quieres que vayamos al fútbol? Y vivir de esa ilusión toda la tarde. Aunque luego esa ilusión, lo más seguro, cuando llega a casa el niño o la niña, porque a los dos les puede gustar el fútbol y tal, diga, oye, papá me ha dicho que me va a llevar al fútbol. No te lo creas. ¿Con qué te va a llevar al fútbol? No, que papá me ha dicho que lo que diga tu padre, gilipolleces. ¿Cómo te va a llevar al fútbol? Si no tiene dónde caerse muerto. Qué cosa. Pero yo le voy a decir una cosa a ese niño o a esa niña. De padres que ha habido que ir a buscarlos al bar. Han salido muchos ingenieros también, ¿eh? Cuando la madre, a lo mejor desesperada, le ha dicho, oye, que son ya las 11 de la noche, anda, baja al bar y cógete a tu padre y súbetelo para arriba. Y llega el niño o la niña, a lo mejor ya, yo qué sé, 14, 15 años, allá al bar y ya lo ve entrar el padre, ven para acá, que el padre ya se ha tomado cuatro copas, ya está bien puesto. Ven para acá, lo más grande de la casa. Ven para acá que te voy a dar un beso, le dice el padre mientras que está. Y la niña, claro. El padre está con otros amigotes y a lo mejor alguna señora que anda por ahí también, ¿no? Vente para acá que te doy un abrazo y tal. ¿Qué? Papá, que hay que subirse, que ya es tarde. Que me ha dicho mamá. Que no te preocupes, que estamos todo muy bien. Dile a tu madre que no se preocupe, que estoy muy bien aquí. Que estoy muy bien. Venga, papá, vamos para arriba, venga. Que mañana venga tal y al final se lleva al padre para arriba. Bueno, pues de esos niños, no todos se han ido, nada más que han dejado al padre, se han ido a comprar droga, no. De esos niños que han ido a buscar al padre al bar, han salido ingenieros, no voy a decir lotarios, porque lo del ser lotario casi es una cosa familiar ya, ¿no? Pero a lo mejor buenos abogados también han salido. Que muchas veces ver ese tipo de cosas en casa te hace más fuerte. Y no te hace coger ir corriendo a comprar droga. No. y decir, la vida es una mierda, la vida es una mierda, yo pues lo voy a convertir también en otra mierda más. No, no, señor. A lo mejor te hace más fuerte interiormente. Fuerte hacia todo. Y sobre todo abierto a todo lo que puedas ver. Y no cerrarte. Y darte cuenta de que en cualquier momento cualquier cosa te puede pasar. Venga, amigo. Venga, que no me... Si es que os cuento esto. ¿Por qué os cuento esto? Pues... Porque me da pena de esos padres. Que el que es un sinvergüenza, pues es un sinvergüenza. Y el que ha pegado a su mujer, pues ha pegado a su mujer. Y luego después está... pues ya lo meten en la cárcel o lo que sea. O lo hacen un juicio. Y depende de cómo se interprete la bofetada que le ha pegado a la mujer. O el puñetazo que le ha saltado todos los dientes a la mujer. Pues depende de cómo lo interprete el juez la ley en ese momento. Pues le va a meter tanto o cuánto. Dependiendo de la interpretación. Porque como aquí todo es interpretación. Aquí no hay nada que sea... Después de hacer pis, lávese las manos y que te ponga un cartel ahí para que lo hagas. Como en Estados Unidos, que está todo lleno de carteles para que hagas, o los cuarteles militares. Lo que he puesto ahí está puesto ahí. Cierre esto, por favor, siempre cuando lo abra, ciérrelo. No sé qué, no sé cuántos. Hágalo. Pum, pum. Una cosa mandatory. Compulsory. Que hay que hacerlo. Que no queda más remedio que hacerlo. Que es así y es así. Y ahí no hay interpretaciones. Pues si te pone que te laves las manos, te tienes que lavar las manos. No, yo es que he interpretado que como no he tocado casi por donde hago pis, como no he tocado casi, pues he interpretado que no me lavo las manos. No, te lava las manos, aunque no te lo toques, aunque te la cojas con papel de fumar. Te lava las manos, lo pone ahí. Te pone que lava las manos, pues a lavarte las manos. Claro, como todo es interpretable. Venga, amigo, vamos a poner una canción así que nos libere un poquito de estos pensamientos que os pasa al viajante. Que anda, anda, que vaya cosas que piensa este hombre. Pero bueno, en fin. Os voy a poner, os iba a poner el paso doble de Cochinito de Bilbao. Luego yo me voy a buscar mi paso doble. Porque si no, me voy a amargar y prefiero ponerme mi paso doble para coger fuerza. Venga, voy a poner lo de Waltz y Matilda. ¿Os gusta? Nada, si dura muy poquito. Pero así por lo menos, tal, es una historia muy bonita, muy bonita. Creo que es australiana la historia, Venga, por lo menos se le ha hecho un himno. Con esto se ha hecho un himno. Venga, Waltz y Matilda. Venga, adelante. ponernos tristes. Ya con el Vals y Matilda esta y tal, perfectos, ¿no? Vamos, nos quedamos bien, nos quedamos como debemos quedarnos. Os digo una cosa, en esa mesa, ponle que esa mesa donde estoy sentado, donde me han sentado en la boda de la hija o el hijo del notario y tal, pues sí que me gustaría, pues yo conocí una persona, a ver si un día os hablo de él. Yo creo que tengo un programa que he hablado algo de esta persona. Ahí sí que había un señor de título, que heredó el título. El padre tenía, pues sí, tenía hacienda, vamos, tenía dinero y tenía tierras y tenía título, pero título bien, ¿no? Un título bastante bien y tal. Y tenían, me acuerdo que tenían una especie de palacete ahí en Madrid, pero un palacete guapo que me parece que todavía lo siguen teniendo y tal y cual. Pues sí, a ese sí que me importaría, no me importaría tenerlo en la mesa sentado, porque con ese sí me identifico, no por el título, ni muchísimo menos, ¿no? Y tal y cual, sino porque era un hombre. Es de los que quizá, fíjate lo que te digo, quizá lo único que le queda ya a ese hombre, así un poquito, es lo del McDonald's entre semana. Lo de McDonald's entre semana, ¿eh? Eso es lo único que le queda a ese hombre, así, que donde se encuentra bien. Joder, pero con la pedazo de casa que tiene y tal y todo, sí, sí. Pero que este hombre, lo malo que tiene, ¿no? Es que se ha quedado sin nada. Ya cuando murieron los padres, ya estaban así, que vendemos la casa, vendemos el este, vendemos lo otro, tal, el padre enojo, este palacio es de la familia y tal, y no se puede vender, no sé qué, bueno, vendemos lo otro, tal, no, oh, estaba, a ese sí que me gustaría, no para investigarle, tampoco lo voy a investigar, sino porque es un hombre, me recordaba mucho a los nigerianos, que lo están pasando fatal y están riendo, muchas veces, pero tal, qué mal, no sé qué, y se ríen, le das una. Pues este es igual, este lo ha pasado muy mal, muy mal, muy mal. Este ya no tiene prácticamente nada de nada. No voy a contar cuestiones amorosas porque tampoco interesa. Bueno, no es que no interesen, es que tampoco nos vamos a reír de las cosas que le habrá pasado a ese hombre, que le han pasado muchas, ¿eh? Bueno, pues este hombre, la vez que me lo encontré, oye, llevaba. Y os lo digo así, es, ¿cómo se llama este? Es que no me acuerdo cómo se llama el coche. Iba en un Bentley, ¿sabéis el Bentley, no? Bueno, pues era un Bentley deportivo descapotable. Pedazo de coche, de los que hay muy poquitos de esos, pero muy pocos, muy pocos. Y me lo encuentro y le digo, hombre, Juanjo, pedazo de coche y tal. Y dice, calla, que paso la ITV de milagro. Me dice, paso la ITV de milagro, me gasta, que no te puedes ni imaginar lo que gasta esto, porque lleva cilindros por todos los lados el coche este y gasta una barbaridad y tal, y gracias a esto, porque me muevo y no lo saco nunca, lo he sacado pues, para dar una vueltecilla y tal. Digo, hombre, pues comprarte un coche. Dice, es que no tengo. Dice, si me monto en este coche es porque es lo único que tengo. Si yo ahora mismo tuviera dinero para comprarme un Ibiza o una cosa de esa, me compraba un Ibiza. Ahora mismo, de verdad te lo digo, y doy este. Bueno, este no lo doy porque es de la familia y es un recuerdo y no lo quiero dar. Pero yo ahora mismo no tengo pues 10.000 euros o 11.000 euros para comprarme un Ibiza, un coche que esté un poquito bien y tal y cual. Pues digo, para comprarme una mierda de segunda mano que esté todo el día en el taller, pues no me lo compro. Además que ya para eso pues tengo este, que además lo he hecho clásico y me dejan andar por Madrid y todo eso. O sea que me tendría que comprar un coche que me dejaran andar por Madrid y eso vale una barbaridad. Y no puedo hacerlo y tal y cual. No sé qué. O sea que imagínate tú ese hombre. Pues yo te digo que ese hombre, que lo conozco, que además el tío va de punta en blanco, ¿eh? Pero como te lo estoy diciendo, el tío va de punta en blanco. Va, lo que pasa que, claro, tú ya te acercas a él, le ves el género que lleva, vamos, eso, y ya ves que está tocadito, que lleva una chaqueta hace 40 y tantos años, de cuadros, preciosa, la chaqueta preciosa, que se la debió comprar ahí en el, ¿cómo se llamaba el sitio este que había allí en Goya, que vendían cosas buenas ahí, en Zarauz? Se la debía haber comprado en Zarauz, y lleva las camisas que ya, bien pasaditas, el cuello, que si quieres más vale no lavarla más, porque es que no va a desaparecer la camisa. Son de la caprichosa, hechas en la caprichosa, ahí en la calle Princesa, que te hacían las camisas ahí, no veas tú. ¿Cómo? De tío, los zapatos, unos florín de esos, pero buenísimos, qué pedazo de zapatos americanos de esos, buenos. ¡Oh! ¿Cómo? Pero claro, ya lo ves, ya le ves los zapatos y ya los tiene con grietas por los laterales, pero con grietas gordas. Menos mal que este hombre es un tío muy curioso y tal, y se los limpia muy bien, si hay que ponerle medias suelas, se le pone medias suelas cuando puede ponérselas, porque tampoco te creas tú que tiene para medias suelas tampoco el hombre ese y tal, y su pañuelo siempre, su fular y tal y cual. Y este heredó, ahí donde le ves y tal y cual, heredó el título a la familia, que lo que son las cosas, no tenía ni dinero. Pues claro, tú cuando tienes los títulos y tal, pues como es una cosa, pues es como lo tienes que registrar a tu nombre, y eso vale un huevo también registrarlo. Pues gracias a Dios que le dieron otro ahí, que le dijo, venga, si es para que no se acabe esto tal y cual, yo te doy te presto dinero para hacer el registro y cambiar para poder tener el título. Es que no sé, será igual que lo de las casas, que registrar casa, pues será lo mismo, pero con títulos nobiliarios y tal y cual. Claro, ese hombre te cuenta, te va, por ejemplo, con toda su educación, pues se ha educado 100% de los mejores colegios, ahí ha estado él, en los mejores colegios y la mejor educación del mundo mundial, y pasó por la universidad también. Lo que pasa aquí, ¿qué es lo que pasa? Que pasa por la universidad, saca la carrera, no ejerce nunca porque estaba con el padre y todo esto, y luego ya, con una cierta edad, dices tú, pero ¿cómo voy a con casi 50 años? Que no mira la carrera, aunque sea arquitecto, lo que sea, no existe hombre arquitecto, me parece, una cosa así, pero ¿cómo vas a ejercer? Si no has hecho una casa nunca, ni has hecho un plano nunca, ya tú no te, vamos, que no te acuerdas ni de multiplicar. Si este empezó la carrera que no había ordenador ni nada y estaba con las reglas de cálculo. Bueno, pues tú imagínate esa persona. Y llegas ahí, no lo sé, ya os lo contaré, porque estuve en su casa y tal y cual, en el palacete, y el palacete lo conservaba. Pero es que, te lo digo de verdad, se te callan. Bueno, ya lo ves así, el palacete muy bien por fuera, todo perfecto, todo de maravilla, pero la puerta que no abre bien, lo otro que no sé qué, un frío dentro. Un frío, bueno, imposible casi de estar dentro, pero el frío que hacía dentro esa casa. De verdad te lo digo, y luego te dice, no, ahora tal, no sé qué, el agua caliente la pongo tal día, no sé qué, que tiene un tiempo. Se hizo. Fíjate que tenía la casa unas calderas ahí para calentar. Se ha tenido que hacer en un lateral, poner una botella de butano y un calentador pequeñito para ducharse. Estamos hablando de una casa, pues si esa casa, si no tiene 1000 metros cuadrados, no tiene nada. 1000 metros cuadrados de plantas, ¿eh? Qué pedazo de casa, salones, tal, pero un frío horroroso. En invierno esa casa, no sé, ese pobre hombre cómo puede vivir ahí, de verdad, el frío que debe pasar el hombre ahí. Yo, tiene su tele, pero una tele antigua, y casi, yo no sé ni cómo se llama. Bueno, pues ese señor, si lo ves luego y tal igual, pues es un de estos capitalista y no sé qué y no sé cuántos y tal y cual, capitalista y tal, y hay que fundirlo con impuestos y no. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que como no tiene un duro ni tiene nada, pues no le pueden quitar nada. No le pueden quitar nada, lo único, lo del IBI de la casa. Que sí paga IBI. ¡Oh, madre mía! Lo poco que tendrá, pues se lo ha gastado en el IBI. Lo poco que tenga en el IBI, ya te lo digo yo. Esa casa, según la he visto yo, si no paga al año 10.000 euros de IBI, no paga nada. Fíjate, 10.000 euros por lo menos paga de IBI esa casa, por dónde está situada y por dónde esto y lo otro, además allá. Para que yo me imagino que no habrá sido tonto y habrá dicho, oye, que esto es una cosa no sé qué y no sé cuánto, si es un palacio que le da, y para bajarlo. para bajarlo un poquito, porque es que no tiene dinero, es que se le van 500 o 600 euros al mes, por 10 fraccionado, al mes para pagar el IBI de esa casa. Una barbaridad. No, bueno, seguro que ni seguro ni nada. ¿Cómo vas a asegurar esa casa? Si este no tiene, para asegurarlo, claro, le queda un remedio. ¿Qué remedio tiene ese hombre? Pues el remedio que tiene es venderla. Y te digo yo una cosa, este hombre vende esa casa y... los 6-7 millones de euros se los dan ya, ¿eh? Así según está. Hombre, si estuviera de maravilla le daban 10. Pero esa casa llega un tío a tubo 6-7 millones de euros. Pues no la quiere vender. Está pasando más frío que el conde Drácula. Ahí, es que lo digo yo, ¿eh? Y no la quiere vender. Y no la va a vender. Y la sonrisa que tiene ese hombre de siempre, fíjate, para eso es muy, muy anglosajón ese hombre. No sé si tendría familia anglosajona, porque se ríe de sus propias situaciones, de la mala situación que tiene. Se ríe el mismo. Él está, se pone su imaginación y vive en esa, ilusión, en ese pasado. Sí lo vive, pero al mismo tiempo reconoce que lo mal que está. Y es una persona que yo le he visto, porque tiene ahí en casa, tiene un... Fíjate si es grande la casa, que tiene un chalecito pequeñín al lado donde están los guardas. Que los guardas ya no son guardas, eso lo tiene alquilado, y lo tiene alquilado una familia rumana que él es albañil y eso y tal y cual, y se lo tiene alquilado. Y yo creo que está pagando el IBI con el alquiler que le tiene al rumano de en lo que es la casa los guardas, que lo tiene él allí, porque le llena la furgoneta y tiene ahí unos andamios que se ve por ahí tal y cual, que debe ser que se dedica a la construcción. Me dijo que se dedicaba a la construcción, y yo creo que es el alquiler de lo que es la esa, es lo que le está dando algo de dinero para este hombre, para poder mantenerse. Él está ahora mismo, hay que luego viene otra cosa con esa casa que tiene, que es lo que pasa. Él no ha debido trabajar mucho, porque estuvo con el padre y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que es el mínimo vital no se lo dan. Pues no se lo dan, porque resulta que como le ven ese casoplón y le dicen, pero bueno, vamos a ver, vende la casa. Claro, lo fácil es vender la casa. Claro, y te vas, te compras un ático ahí en Málaga y a darte paseos por la playa. Pero este no, es que es su casa. Es que es su casa. Y como por lo visto creo que tuvo un primer matrimonio y tal y cual, tiene hijos, se los quiere dejar a los hijos, esa casa. Y no quiere salir de ahí, no sale de ahí, de la casa, porque tiene los recuerdos de la familia, todas las fotos, todo. Pero es un, para cierto tipo de gente, este tío, joder, pero es un cabrón, no ha trabajado en la vida. Sí trabajo, hombre. Joder, que estuvo con el padre, hombre, mucho tiempo, ayudando al padre y haciendo cosas con el padre. Lo que pasa es que ahí ni seguridad social, ni nada, de nada, de nada, de nada. O sea, pero bueno, que es así, que son cosas de la vida, que... Bueno, me voy a animar un poco. Me tengo que animar un poco. Venga, adelante. Mi paso doble. Que me animo un poco. El de Marcial, que es el más grande. Me tengo que animar, que me vengo abajo. Si es que pensando estas cosas, cuando veo la estampa de ese padre un sábado por la tarde, o incluso a mediodía, en McDonald's, con esa criatura, de verdad que es que me entra una pena. Venga, Marcial, que no me queda otra cosa. Marcial, eres el más grande, se ve que eres madrileño, rival de Belmonte y José, Machaquito y Paco y el Alcabén. Por ti vamos a los toros, por ti solo hay afición. Marcial, si tú te retiras, perderá la fiesta toda la emoción. caramocita y das el lance, qué maravilla. Y de remate en la su creación, la mariposa con limpia ejecución. La plaza entera grita loca ole al sucesor del divino José. Esto es honrar la fiesta nacional. ¡Que viva Madrid! ¡Que viva Madrid! Marcial, tú eres el más grande, se ve que eres madrileño, rival, te ve el Monte José, Machaquito y Pasto, y el Alcabel. Por ti vamos a los pueblos, por ti solo hay ambición. Marcial, si tú te retiras, perderá la fiesta. Venga, ya cogió valor con Marcial es el más grande. Cojo valor. Cuando eso cojo valor y venga, venga. Ahí. El empeño, como mi abuela Crispina, que todo era empeño esa mujer. Bueno, venga, que ese hombre que os hablo de McDonald, ese señor, sí es un juguete roto. Pero bien roto. Y ese juguete casi no tiene reparación. ¿Por qué no tiene reparación? Porque no va a poder hacer una vida nueva ya. No va a poder. ¿Por qué no va a poder hacer una vida nueva? Pues mira, pues no puede, pues porque tiene una carga de, vamos, tiene los dos hijos y tal, que tiene que mantener, la casa la perdió y tal. Está ahí tal, de lo que ganaba a luego ya en el mismo trabajo, ya el hombre está entre una depresión, una esta, el otro de más allá, no sé qué, pues se puso ahí, yo que se empezó a gritar, un día lo echaron y ya pues andaba pues, con lo justo, con los 1200, ¿sabes? O sea que ya le ha bajado ya eso, ya no tiene prácticamente nada. ¿Y a quién se va a arrimar ese hombre con esas cargas que tiene encima? ¿A qué mujer va a engañar? Porque la va a engañar una tarde. Y además, seguro que la tarde que la engaña también la va a engañar en McDonald's, porque no la va a poder llevar a otro sitio. Ya te digo yo, es que no, por mucho que se quiera tirar el rollo, no se lo va a poder tirar. Pues dice, bueno, pues la engaño un poquito a esta y le digo que tengo el oro y el moro y que no tengo cargas y tal, y a lo mejor, sí, como tampoco se me ve mucha tara, pues ni tara ni carga llevo. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo la va a engañar? Tara no lleva. Claro que no, pues no lleva tara. Bueno, sí lleva una tara. Pues lleva una depresión que te cagas por la patilla. Esa es la tara que tiene. Pero bueno, más o menos va la maquilla, la esa, se toma una copa coñá antes de ir con esta y que no le huela, claro, porque ahora si resulta con la que se está, joder, ¿cómo le ha coñado el hombre este? ¿Cómo le ha coñado? Pues ya no le vuelven a mirar, ¿eh? O vayas oliendo a coña o a ginebra o lo que sea, y es que no te miran más, ¿eh? No te miran. Bueno. Hombre, claro, coña, que lo. Hombre, si fuera que tuviera dinero, se ponía otras cosas que no huelen. Que no huelen y que parece. Uy, qué tío más activo. Sí, activo, menudo. Bueno, lo que os digo. Ese señor sí que es un juguete roto. Porque es que no. ¿Qué hace? Ya. Pues ahí está, ¿no? O los cuatro amigotes que tiene y tal, pero los cuatro amigotes ya. ¿Qué haces con los amigotes? le vas a contar todo el día el problema que tienes, pues te va a dar a la mierda. Te dice, vale, vete por ahí, tío. Y aquí no. Porque el problema, este hombre lo va a tener siempre dentro. Siempre, pues si por mucho que quiera, el problema lo va a tener ahí. Lo va a tener en la cabeza. Está la gente que se ha separado, divorciado, esto, lo otro. Tiene el problema en la cabeza. Lo tiene. Pasan los años. Y pasan 4 millones de años. Y el problema lo tiene en la cabeza. Sí. Si no es por una cosa, es por otra. Si no es por una cosa, es por otra. O sea, está ahí. El problema está ahí. Es un problema que no se puede borrar. Está ahí. Pero bueno, en fin. Venga, que no me voy a poner triste. Vamos a seguir hablando un poquito de otras cosas. Pero antes de nada, como tengo que hacer una serie de cosas, ajustes aquí a esto y tal, os voy a poner, si no os molesta, os pongo la flor de Escocia y luego ya, pues, a ver de lo que hablamos, lo que se nos ocurra. Pero ya, al señor de Madonna lo dejamos por hoy, vamos a dejarle que bastante tiene el hombre, de verdad, que seguramente hay muchísimas otras opiniones. Va a decir, ese es un sinvergüenza, ese era un sinvergüenza. Un sinvergüenza. Y ahora mira. Bueno, sí, habría muchos sinvergüenzas. Los hay muchos. Pero como cuando se sientan en Madonna y están con los niños, no llevan un cartel. Y no llevan un cartel, pues no sé por qué no lo llevan. Porque si fuera por otra persona, lo llevarían puesto. Si viviéramos en otra sociedad, al hombre se le pondría, a ver, no sé qué, y llevaría grabado un cartel como esos que venden, que ponen compro oro, pues lo mismo, de ese así a lo grande. Soy un sinvergüenza, he hecho esto, soy un sinvergüenza, no tengo dónde caerme muerto y me lo merezco todo. Por favor, no me deje entrar en los sitios donde yo quiera entrar y no me mire a la cara porque soy un sinvergüenza. Pues ya veréis como dentro de poco ese pobre hombre se tendrá que poner ese cartel para poder andar por la calle. Y en el único sitio donde le van a aceptar con ese cartel puesto, que va a entrar, que va a decir, oiga, ¿puedo dejar el cartel en la entrada? Sí, pase usted, deje usted el cartel ahí en la entrada y entre con toda libertad, sin cartel, sin nada. ¿Lo puedo dejar ahí? Sí, que ahí hay un sitio que es para todos los que vienen aquí, que tienen ese mismo problema que usted, que vienen muchos, déjale ahí en la entrada. Pues el único sitio donde le van a dejar entrar y se va a poder quitar el cartel va a poder ser en McDonald's. Y ahora echar y no medir. Y decir, joder, McDonald's, eso, qué asco, qué porquería. A mí no me paga los de la, esta, ¿cómo se llama? Los que tienen la, los que les han dado la, esto para poder tener el McDonald's y todo eso. A mí no me paga esa gente, pero lo veo, que llevo muchos años, yendo ahí, veo lo que entra por ahí, y lo veo. Hombre, no es caritas, pero casi. De verdad, os lo digo, no es caritas, pero casi. ¿Cuántas veces estáis ahí por el centro y tal y cual y te viene uno y quiere usted dinero y dice, no, ¿me puede comprar una hamburguesa ahí dentro? ¿Me puede comprar usted una hamburguesa ahí dentro? O un menú, cómpreme un menú o una hamburguesa, y entras dentro y te gastas 2 euros y pico y le compras una hamburguesa al hombre y se la sacas, muchas gracias. Que es así. Que es así. Y le lleva la hamburguesa al hombre rápidamente. Venga, ¿qué tal? Que estás ahí, que son las tantas de la noche. Que no sé qué, hoy qué hacemos, hoy qué hambre me ha entrado. Que no sé qué, vamos un momentito a McDonald's, va. Que además, os digo una cosa: desde que pedís la hamburguesa hasta que os la sirven, no va a pasar más de 5 minutos. minutos, 5, 6, 7 minutos. Hombre, joder, ya os digo yo que hay veces que la cosa falla cuando personal nuevo y que ha fallado algo y tal, y que se ponen las cosas 5 minutos, 6 minutos, tenéis la hamburguesa, las patatas y la Coca-Cola, si queréis Coca-Cola. Y luego encima además hay de estos otros sitios que te puedes poner a discreción, lo que tú quieras. Pasa la máquina, te sale ahí, vaya. Pues esto, mirad, si es que tiene ofertas. Si vais a esas ofertas, pum, y os tomáis una hamburguesa de tres pisos, o sea, tres, uno, dos, tres, de esas de las de queso, de, perdón, de queso, de pollo, de tres pisos, de pollo, de tres pisos. Que está en oferta, que van a ser unos 5 euros y pico. Venga, hombre, ¿quién os da eso? ¿Quién os da eso? Pues es como, de verdad os lo digo, como cuando yo estaba en la Nigeria y estaba la señora con el caldero y ponía los espaguetis. Es lo mismo. Es lo mismo, la misma cosa social de esa pobre mujer. Hombre, eso era medio euro, lo que te podía... ¿Qué va? Menos. 20 céntimos. No creo que fuera más. Y el maíz, pues 10 céntimos. Que no lo sé. Que ahora traducir esas monedas de las nairas y todo eso, o de los cifas esos, el franco ese que tienen por ahí y tal, no me arreglo yo con eso. Venga, amigo, os voy a poner la flor de Escocia y que os gusta, ¿eh? Y yo mientras hago una cosa que tenía que hacer o no la hago. Venga, adelante, la flor de Escocia. Bonita la flor de Escocia, qué bonito. Como me gustaría a mí tener así, yo que sé, unos himnos cantados que pudieras cantarlos ahí en cuando, yo que sé, con el Hurbor. Y me gustaría mucho un himno así, ¡buah! Porque se pone así todo. Es que el himno español, como no tiene letra, pues no se puede cantar, pues... Me gusta mucho, me gusta ahí con los escoceses. Y yo qué sé, tiene como... No lo sé. Esas cosas. Que es muy patriótico. Yo... Pero de... ¿Where I belong? Que no lo sé. Soy, claro que soy español, hombre. Me se nota. Además, es que me se nota. Me se nota que soy español. En cuanto me oís hablar, es español. Lo que pasa es que hay veces que yo que sé, porque se me mete una palabra por ahí que... Por la otra, pero... Oye, volviendo al anterior, que no quiero ser pesado, pero... ¿Os van a salir todos los hijos ingenieros o ingenieras? ¿Todos los hijos así y tal? Porque todos los sábados los lleváis a ver al Rey León y a comer ahí y al este, ¿cómo se llama? Al Vips ese, a que se tome unas tortitas y esto y lo otro. ¿Os van a salir todos ingenieros por eso? Pues no. Lo más seguro que no salgan ingenieros por ese tipo. Que como os he dicho antes, que de hijos o hijas que han tenido que ir a buscarle al padre al bar todas las noches para llevárselo para casa, también han salido mucha ingeniero, ingeniera y gente así de eso, ¿eh? Que no todas las niñas que han tenido que buscar a ir a su padre a buscarlo al bar están sirviendo por casas ahora, ¿eh? No, también tienen buenos puestos. Ahora, luego también que se olviden de su pasado y que luego les preguntes tú algo y digas, pues yo no sé, yo no, que tenga, ala, ya me borra el pasado porque ese pasado no lo quiero. Pues hay que estar orgulloso de todo. De todo. Absolutamente de todo lo malo que te pasa también. O de todo lo malo que has pasado también y recordarlo. Porque eso ha sido el foundation de tu vida. Muy importante acordarse de lo malo. Muy, muy importante. De vez en cuando. Que eso es lo que más valor te va a dar. Lo malo que has pasado y que has podido sobrevivir a lo malo. Eso es lo que te va a dar más fuerza. Porque dices, si he sobrevivido a lo malo ahora... Lo voy a poder hacer siempre. Ahora, si te has hundido y ahí te has quedado, más vale nada. Ya entonces sí que no lo tienes que recordar. Pero si has podido sobrevivir a todo lo malo, pues recuérdalo de vez en cuando. Y di, venga, iba a buscar a mi padre al bar, que estaba mal ahí, que tal, y cuando subíamos para casa no quería venir y de vez en cuando me pegaba un bofetón cuando lo estaba metiendo en el ascensor o subiendo la escalera, que no podía subir la escalera y lo tenía que ir empujando yo para arriba, que no podía con él, que se me echaba encima. Lo tenía que meter en casa y nada más meterlo en casa ya se iba por mi madre a decirle cosas y me tenía que poner yo entre medias de mi madre y mi padre, que ya la quería pegar y esto y no sé qué, y se caía mi padre, se caía. Iba a dar un bofetón a mi madre se quitaba, como estaba tan borracho, se caía al suelo. Lo teníamos que coger y llevarlo a la cama. De ahí, de esa familia, ¿no puede salir un abogado del Estado? ¿No puede salir un abogado del Estado de esa familia? Pues claro que puede. Y han salido, seguramente. Más de uno. Te lo digo de verdad, aunque sea en corporación. Seguramente. Y gente importante, y científicos importantes han salido de ahí también. Porque no sería el primer notario, o lotario, o registrador que ha tratado a la mujer mal y los niños lo han visto. No sería el primero, ¿eh? No sería el primero que cuando se cierra esa puerta de ese casoplón, no se sabe lo que pasa dentro. No se sabe, ¿eh? Venga, amigo, que quiero mucho, que no quiero hacer que estos programas se queda uno con una impronta así de qué mal, ¿no? Venga, que no, hombre, venga, que no. ¿Ponemos la de Angelillo, la chiclanera? ¿Eh? ¿Algo que os anime? ¿Alguna cosilla? Ah, perdonadme. Que de vez en cuando. O sea, me duele, no quiero dejaros así, hombre, de verdad os lo digo, no quiero, ya me está la hora de que tengo que ir dejando esto, pero no os quiero dejar así. ¿Qué os puedo poner que os guste? Algo que... Pues no voy a poner ahora mismo La Casa Forno Reina porque no... Venga, os pongo al Manolo Tena. Venga, el de Llévame Hasta el Mar, aunque no la termine entero. Venga, Manolo Tena, venga, Manolo Tena, venga, que os va a gustar, que con este hombre soñáis. Venga, adelante, Manolo Tena. Llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame a través de fuego y agua, llévame. Búrlate de los arcángeles del miedo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar. Mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Salvaje, llévame hasta el mar. Desnúdame. Llévame a través de tierra y viento, llévame. Búrlate del guardián del invierno, desátame. Sálvame del asesino. Soñar. Mirando las estrellas es más fácil soñar. Let's go. bien canta Manolo Tena. Llévame hasta el mar. Que en la orilla del mar es muy fácil soñar. Y mirando a las estrellas es muy fácil soñar. Lo que le hubiera gustado a mi madre, el que yo hubiera sido marino. ¿Cómo le hubiera gustado? Pero bueno, no todo el mundo puede ser lo que quiere ser. Pero ¿cómo le hubiera gustado a mi madre? Está encantada la mujer. Tenía que haberme empujado un poquito más, quizá, ella, para... Yo no sé, porque yo no sé lo del mar y eso lo... No lo sé, bonito es. Que yo lo ves desde la orilla y lo ves ahí azul y tal. Y largo, ya que lo ves largo. Que no se acaba nunca. Se te acaba la vista, pero el mar no, ¿eh? Qué cosas. Sería vivir... en una ilusión, el haber sido marino, quizá, no lo sé. Igual a lo mejor hubiera estado muy mal, ¿eh? Que yo de eso no. No sé lo que es. Pero ya solamente por. Por ver la cara de mi madre. Cuando me pusiera el uniforme. Pues esa gente creo que lleva ahí un uniforme y eso, ¿no? Te puedes imaginar a mi madre. Viéndome con el uniforme. Pero mi madre me quería tanto, con el uniforme no me veía. Pero con la maleta que llevaba cuando salía y me iba ahí con las cortinas dentro y todo eso, pues también le hacía ilusión. Decía, bueno, por lo menos tiene un oficio, hace algo. Pero cómo le hubiera gustado a mi madre que yo hubiera sido marino. Bueno, amigos, venga, venga, ánimo. Ya os prometo que mañana no hablo del señor de McDonald's ni lo otro. No, no, venga, mañana viajes. Lo que os guste de los viajes. Y ya os cuento, yo he estado en muchos sitios. He vendido género en muchos sitios. Género regular. Siempre llevaba, mi padre llevaba un género, yo no. Pero bueno, qué marda. Venga, yo he llevado lo que he podido. Cada uno lleva lo que puede y ya está. Mete en la maleta el género que puede. Y ya está. Lo demás, estoy inventado. Lo demás, una ilusión, tengo una ilusión. Venga, vamos con lo de la Casa Fonorreina y el Canta. Que ya nos queda muy poquito para que me digáis en qué se parece la Casa Fonorreina a la canción del Cinnamon este del Canta. Venga. A ver. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina Madrid. Y ahora ya os voy a poner el canta. Venga, amigos, que os quiero mucho. ¿Eh? ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Eh? Programa número 13. Venga, hay que echarle valor ahí, venga. Y a ver si mañana os cuento de cuando estuve ahí en el Crazy Horse. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El Crazy Horse. Ahí en París. Ya os contaré. Mañana os cuento cosas divertidas, ¿vale? Que este programa, el 13, pues ya sabéis. Venga, un beso muy fuerte, amigos, que os quiero mucho. Y al señor o la señora de Bélgica, que salude, hombre. Que ponga ahí algo. Que diga, hola, viajante, y ya está, con eso me conformo, pero hombre, por favor, que salude, si no la voy a hacer socia ni socio. Venga, solamente quiero que salude, y diga, hola, hombre, viajante, venga, que sí, que te oigo desde aquí. Venga, un beso, amigos, que os quiero mucho. Hasta mañana. Adiós. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind. You are listening to Radio Fevik International from Norway. That it should be a canter. Hey.